¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Y aquí con la música de Los Siete Magníficos, comenzamos como cada jueves por la noche en directo en la Radio Comunitaria de Jerez de la Frontera, en Frontera Radio, Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astrofísica, de astronáutica, de astro de todo menos de astrología. Aunque pensándolo bien, podríamos poner una sección y ganar un poquillo de dinero, no sé, cuestión de estudiarlo. Ya me están mirando con cara rara aquí los magníficos estos. Saludos de Alfonso Saborido, del control para adentro, de la puerta para afuera, Gloria, y del cristal para el otro lado, tenemos hoy a José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? No me digas así con la cara, porque entonces la radio... Es que pensaba que iba a presentar a todos de golpe, como otros días. Como últimamente hacemos, buenas noches. Joaquín y... José Luis. Muñoz. ¿Qué timidez? No, es que parece que, no sé, no me he atrevido, parece que no te acuerdas de mi nombre. Mira que, no, que hablamos durante la semana. Sí, acércate el micro, ¿no? Es que estoy muy lejos, hijo. Perdón, ahora lo tengo un poco más cerca. Te veo incómodo, ¿cuántas pantallas? Con todo estos aparatejos no hay... Tiene mucho aparato por delante. Vamos a ver. Para emitir por internet en directo. A Gloria la requiero. ¿Te has limpiado las manos de las papas fritas? Sí, ¿no? no te deja el móvil, vamos. Claro. Hombre. Hazme una foto a mí, sácame del pecho para arriba, el vientre, ¿no? y luego foto a todas las pantallas que tiene ahí José Luis Muñoz. Y, hola. Sí, pero la otra la puedo hacer aquí afuera, sin el cristal por medio, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Venga, hija, que estamos aquí esperando. Bueno, pues antes de que continúes tú con las fotografías y demás, ya tengo abierto el micro. ¿Sí? Pues eso, antes de que tú continúes con las fotos y demás, saludar a nuestro querido presidente. Ahí vamos. Exactamente. Estoy diciendo con el dedo. Sé que nos está escuchando, porque sí, me lo acaba de decir. Claro. Ah. Habla contigo, muy bien. Muy bien. He ido a verlo y me dijo eso, que nos iba a seguir a través de... De internet. Ah, de internet. De vale. Internet. O sea, tiene el portátil allí. ¿La radio ya no llega? Sí, llega. Depende de la... Al hospital llega según qué sitio, ¿no? Sí, porque hay unos muros que son infranqueables. Muros, pero por internet sí llega. Sí. Pues nada, que abra el Twitter y que nos comente cosas. Ahí está. Es lo que tiene que hacer. Vale. Venga, que use ese Twitter que tiene que nos corrija. Que nos corrija lo que vea él oportuno. Ahí está. Perfecto. Bueno, les deseamos que se ponga bueno, señor pronto, presidente. A ver si está prontito aquí con nosotros. Déjate de cachondeo ya y que te den el alta, que te estás cuidando muy bien allí. Además, que tú sabes, presidente, que cuando los presidentes se ausentan, hay golpes de Estado. Sí, no se puede. No puede vacío de poder, no puede haber nunca. Esto es como el Vaticano, peor, ¿eh? Vaya, cree que. Bueno, ahora revelaré las fotos de Gloria. Bueno, pues... ¿Por dónde empezamos? ¿Las fotitos para qué eran? Las fotos, ya lo diremos. ¿Para el blog? Y saludamos a Isabel, la que tenemos aquí hoy de oyente. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Cuando tú quieras, pues participas, aunque al primero te parezcamos raros, pero Isabel es una persona que se acerca aquí a la agrupación y nosotros pues encantados de... Además, nosotros te invitamos a que hable. Después invita tú a la cerveza. Gracias. Cuando quieras, pues aquí está. Bueno, comenzamos si quiere contigo, José Luis Muñoz, si te parece. Bueno, vale. Voy a abrir yo un poco el fuego. Esta semana recibimos un correo de Luciano, de Guipúzcoa, en un correo electrónico que nos mandó a un punto azul a magallanes.es, preguntando sobre un asteroide que había leído la historia de un asteroide que está en órbita de la Tierra y sobre la posibilidad de que caiga sobre nosotros algún día, de la distancia en la que está, y en fin, un poco que hablemos sobre este tema, ¿no? Yo me imagino que Luciano se refiere al asteroide 2010 TK7, que fue descubierto en el 2010, como su nombre indica. Este es un asteroide que tiene unos 300 metros de diámetro y orbita alrededor del punto de Lagrange L4. Ahora después hablaré un poco más de este punto L4. O sea, está en la órbita de la Tierra a unos 60 grados por delante de la Tierra. Está en el mismo camino que la Tierra, pero 60 grados por delante nuestra. Como he dicho antes, ya en otros programas hemos hablado del punto de Lagrange, los puntos de Lagrange, que son 5. Recuérdanoslo. A recordar un poco sobre estos puntos. Los puntos de Lagrange son puntos donde la fuerza gravitatoria de dos cuerpos masivos, que puede ser el Sol y un planeta, o un planeta y un satélite, por ejemplo, una luna, pues hay 5 puntos donde las fuerzas gravitatorias de estos dos astros se compensan y permiten que un cuerpo pequeño, un cuerpo del tamaño de un asteroide, pues tenga una posición más o menos estable. En realidad no es que esté quieto, sino que está orbitando alrededor de ese punto, puede estar más o menos cercano a ese punto, pero se mantiene estable. Los 5 puntos están, pues hay 3 puntos que están en la línea que une las dos masas, los dos planetas, o sea, los dos astros grandes. En este caso Sol y Tierra, ¿no? Sol y Tierra en este caso. Uno, el L1 sería, Lagrange 1 es el punto que está delante del planeta, en este caso, de la masa más pequeña, inmediatamente delante. Hay otro que está justo a la misma distancia detrás. Y hay otro que está detrás de la masa grande, en este caso detrás del Sol, que sería, imaginaros, una antitierra, una antitierra, una Tierra que estaría al otro lado justo del Sol. No existe, no empecemos ya con a imaginar cosas, pero no existe, ya lo hemos mirado y no existe, ya hemos mirado allí detrás y no existe. Podría haber habido un planeta allí y no nos hubiéramos enterado hasta muy poco. Hasta que no hubiera satélites o sondas que hubieran salido un poco del plano de la Tierra, porque el Sol no impediría verlo, ¿no? Después hay otros 2 puntos de Lagrange que son los que hoy nos traen el tema, que son el L4 y el L5, que son justo 60 grados en la órbita por delante y 60 grados en la órbita por detrás. Entonces, este concretamente está en el L4. 60, pero por delante. En realidad no está en el L4, sino está orbitando el L4. O sea, está alrededor muy cerquita del L4. Exactamente, está orbitando. Y es el primer troyano que se ha descubierto de la Tierra. Porque hay una dificultad porque hemos descubierto troyanos en otros planetas. El famoso de Júpiter, ¿no? Exactamente, hay troyanos en Júpiter, hay troyanos en Marte y hay troyanos en Neptuno. Incluso hay asteroides troyanos de lunas de Saturno. O sea, lunas de Saturno tienen un asteroide troyano o un cuerpo pequeño, no lo llamemos asteroide, que orbita la misma órbita que la luna de Saturno, pero posicionado en su respectivo L4 o L5. He utilizado la palabra troyano y no la había definido previamente. Los troyanos son los cuerpos que están precisamente en esas posiciones, en las posiciones L4 y L5 de un sistema de dos astros masivos. Puede ser un Sol y un planeta, o un planeta y una luna de un planeta, un satélite. Este troyano, este asteroide 2010 TK7, ha sido descubierto hace muy poco, precisamente por su posición. Lógicamente, si está en la órbita de la Tierra y del lado del Sol, por así decirlo, está dentro de la mitad del cielo que está iluminada, pues no puede ser descubierto con telescopios terrestres, puesto que la atmósfera de la Tierra iluminada no deja ver nada en la parte diurna, por así decirlo. Entonces ha hecho falta que fuera un telescopio espacial, el que lo haya descubierto. Ha sido el telescopio de infrarrojo WISE, que se puso en órbita en el año 2009. En cuanto a la posibilidad que le preocupa a Luciano de que este asteroide choque con la Tierra, pues la verdad es que es muy baja, muy remota. Se mantiene en una órbita más o menos estable y solamente podría salir de esa órbita en caso de un choque con otro asteroide o por un paso de un cometa, pero esa posibilidad es tan baja que es prácticamente despreciable. O sea que Luciano puede estar muy tranquilito. No se tiene que preocupar por ello. Y ya está. A mí lo de los puntos de Lagrange, cada vez que habláis, siempre digo una cosa. Yo me enteré que eso existía con 2001, una odisea en el espacio. Ajá, sí, verdad. Porque ahí es donde decía llegaba la nave Discovery, ¿no? Que en la que iban los astronautas. Y que estaba en el sitio de los puntos de Lagrange, de Júpiter. Claro, en el punto de Lagrange. Es un sitio donde estacionarse, digamos, donde aparcar, digamos, la nave, que siga en órbita y sin gastar ningún consumo de energía. Bueno, y de una forma estable con respecto al planeta. Y estable con respecto al planeta porque en ese punto de Lagrange, como la gravedad del Sol tira con la misma fuerza que tira el planeta que está más cerca, pues prácticamente se anulan y está ahí, se queda quietecito en ese punto. Es un punto de órbita que totalmente estable. Aunque no sea el mismo punto, como ha dicho José Luis, sino que esté orbitando alrededor de ese punto, no se escapa de ahí. No se escapa de ahí, sigue su órbita y es un sitio donde aparcar, como bien has dicho, en 2001, pues ahí donde se aparcan las naves antes de iniciar otro tironcito hasta otro sitio. En el punto ese de Lagrange. ¿Qué cosa? Exactamente. Es como, no es lo mismo exactamente que en la posición, por ejemplo, de los satélites geoestacionarios, que los satélites geoestacionarios está viendo siempre la misma cara de la Tierra. Claro. Está siempre encima del mismo punto de la Tierra. Sin embargo, si nos ponemos con un satélite en el punto L4, veríamos la Tierra siempre en la misma posición, pero girando. Veríamos el giro del día de la Tierra, pero sin embargo estaríamos siempre con respecto a ellos, siempre a la misma y la misma posición respecto del Sol. Por lo tanto, por ejemplo, imagínate que desde ese punto L4 viéramos, está por delante, ¿no? Por delante. Viéramos la Tierra creciente, pues veríamos siempre Tierra creciente. Exactamente. Siempre la misma postura de la Tierra respecto del Sol. Exactamente. Bueno, pues tenemos otra pregunta aquí por correo que nos han mandado también a un punto azul. Es Juan Antonio, que nos escribió hace una semana. Y nos dice, bueno, que antes, nos da las gracias, ¿no?, por haberle respondido la otra semana. Pues nada, para eso estamos. Y nos hace otra pregunta. Nos pregunta que si hemos hablado. Pero vamos, no es malo hablar otra vez de eso porque se va a hablar mucho. Y es que nos pregunta si habemos comentado algo del tránsito de Venus del día 5 de este jueves, que dice que es muy importante porque el próximo va a ser para el 2117. Y que para esa fecha todos calvos. Por eso, y tanto, y tan calvo. Con que, bueno, ¿para cuándo es? El otro día se está hablando mucho y Edgar, es que me escribía en Facebook un amigo de aquí de Jerez, y me dijo para verlo, le dije que en Jerez lo íbamos a tener muy difícil, ¿no? Por no decir casi imposible, ¿no? No, en Jerez no se ve. ¿No se ve? No, nos pilla de noche. Y entonces dice, oye, pues de España se ve. Digo, pues creo que no, porque incluso en el norte y con problemas. Sí. ¿No? Yo tengo aquí una foto, tengo aquí, vamos, un esquemita de las zonas de visibilidad. Y al amanecer, o sea, que cuando amanece en España, el día 6, porque es del 5 al 6, aquí sería ya día 6, muy temprano. Vale, pues hay una zona de Cataluña en que se puede ver un poquito. Una zona de Cataluña en que se puede ver un poquito. Ya ha empezado, pero se podría ver. Si coges un horizonte muy claro y demás. Y hay una zona que, un poquito más en el interior, tipo la franja, por ejemplo, del Ebro, que se vería ya casi terminando. pero quitando eso ya es imposible de ver. Y a partir de ahí hacia adelante, pues si te vas a Europa Central o mucho más para allá, Asia, India, pues toda, en esa zona sí se ve muy bien. Entonces en España, pues la otra vez tuvimos mucha suerte y lo vimos perfectamente, ¿vale? Porque la otra vez fue en el 2004, ¿puede ser? El anterior, sí. Que aparecen por parejas, creo que es el 2004 cuando hicimos la observación en el colegio donde yo trabajo. Y se vio perfectamente, durante toda la mañana estuvimos observándolo, haciéndole fotografía, todos los niños del colegio pasaron a mirar por los telescopios y estuvimos fantásticos. Este nos pilla peor, ¿eh? Y la mala suerte, entre comillas, bueno, hemos visto uno y el otro no, ¿no? Pero la mala suerte, entre comillas, es que aparecen por parejas, distanciadas una serie de años, y ya los dos siguientes son ciento y pico, no me acuerdo exactamente el periodo, pero... 2117 el siguiente. Entonces, si en el 2117 hay uno, pues creo que son 7 o 8 años después, hay otro, pues aparecen por pareja, y después otra vez 2200 y pico. O sea que una cosa por la otra, vimos aquel, este no lo vamos a poder ver, ¿eh? Y no lo vamos a poder ver. Incluso no me acuerdo si nos preguntaron si valía la pena ir al sur de Francia. ¿Quién fue que preguntó? Asier. Sí, recuerdo. De Guipúzcoa también. El guipuzcoano vive por allí, por aquella zona. Y, hombre, yo creo que él, si le pilla una zona muy limitadita y adentrarse en el Pirineo hacia Aragón y hacia Cataluña, 100 o 200 kilómetros, una mañanita, para poderlo ver, si no ha visto nunca un tránsito de Venus, que es una cosa muy curiosa y que se repite muy raras veces, pues valdría la pena. Ahora, desde Jerez de la frontera... Es muchísimo para verlo ya, me refiero, para verlo ya empezado y para... Es que es lo que estuvimos comentando, o sea, teníamos la opción, coger los coches, ahora tirar a Francia y ese es el paseo, te tira dos o tres días, pero es que aunque te recorras los 1.100, 1.200 kilómetros desde aquí, desde el sur de Europa, llegar a Francia y prácticamente lo que vas a pillar de tránsito de Venus van a ser media hora, una hora. Exactamente. Pues la verdad es que te lo plantea y como también nosotros ya lo hemos visto. Sí. Como astrónomo es un fenómeno que hemos visto ya. Lo hemos visto y bien visto. Lo vimos bien. Y lo hemos visto bien visto. Hacía hasta calor aquel día, ¿de acuerdo? Y en su día hicimos fotos y lo vimos desde que empezó todo el tránsito y terminar. Todas las exposiciones, el primer contacto, el segundo contacto, todo el tránsito... tercer contacto y cuarto contacto cuando ya se desaparece. La verdad es que es chulísimo y además te da conciencia del tamaño de la Tierra. Claro, porque Venus... Y del Sol. Venus es del tamaño de la Tierra, prácticamente, son prácticamente gemelos. Marte es un poquito más pequeño. Y cuando ves esa lentejita sobre el fondo del cielo, sobre el fondo del Sol, esa lentejita tan pequeña y la inmensidad del Sol, pues dice, pues la Tierra es como esto de grande, pues fíjate cómo debe ser. Y además se ve más grande de lo normal porque Venus está a una órbita mucho más para acá, que la sombra que proyecta es más grande que su propio tamaño. Si fuera justo por delante, no, casi no veríamos nada. Supongo yo que en la antigüedad eso les daría a los que observaron la idea del tamaño del Sol, ¿no? El tamaño de la antigüedad, de qué año. No, la antigüedad no es muy antigua, claro. Porque lo que es la observación solar es un telescopio. Es muy reciente. Hay por ejemplo, un proyecto... Cuando dice antigüedad, me da cuenta. Claro, hasta que no hay un proyecto por ahí que he visto no hace mucho. ¿Os acordáis del proyecto que trajimos un día que se llamaba Gloria? Gloria, está aquí detrás mía. El proyecto Gloria es un proyecto que se trata de poder acceder a telescopios desde tu casa computerizado y pedir hora de observación y demás, ¿no? Bueno, pues dentro de esta organización Gloria, que son unas siglas, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, creo que ya hay 17 o 18 telescopios unidos al proyecto este Gloria, y hay un proyecto a nivel universal, digamos, para medir la distancia Tierra-Sol midiendo las características del tránsito de Venus. Eso es muy interesante para los institutos y para los chavales, para que aprendieran un poquito de astronomía haciendo esta medida. Unas medidas no muy complicadas y unas operaciones, unas matemáticas no demasiado complicadas, y se puede con bastante precisión medir la distancia Tierra-Luna haciendo unas medidas sobre el tránsito de Venus. ¿Tú estás controlando Twitter? Yo lo estoy controlando ahora mismo, estoy mirando en Facebook. Sí, Lito, tienes que mencionar. Es que ya lo he mencionado. ¿A mí? No me ha mencionado. Ha puesto en @ un punto azul. Muy buenas a todos, compañero. Ah, es que no estoy viendo un punto azul, estoy viendo el mío. El propio tuyo. Claro. Pues que ponga o, que poner o Alfonso o que ponga Joaquín. ¿Tú lo tienes? Yo ahora mismo yo el mío no lo tengo abierto. El mío es arroba Joskin2009. Pero vamos, pero que, viendo, que ¿no? Si lo he visto porque lo tengo. Bueno, pues nos ha mandado un saludo Lito. Se lo pues mandamos no, también para él. De no lo otra veo, parte. Bueno, pues el tránsito de Venus, un fenómeno muy interesante astronómicamente, de esos que cualquier astrónomo dice, bueno, ¿yo qué es lo que tengo que ver como astrónomo? Un eclipse total de sol, y una aurora boreal, un eclipse de luna, en fin, cuatro o cinco cosas que uno dice, no puedo pasar y pregunta, por este pregunta, planeta. Pregunta de novato, como dice Alfonso, ¿qué es el tránsito de Venus? Yo tengo otra pregunta. ¿Qué? Que tengo otra pregunta. Después, ¿tienes otra pregunta? Después el tránsito de Venus es simplemente desde la Tierra, mirando hacia el sol. Muy raras veces, pero algunas veces, como estamos viendo, ocurre, el planeta Venus pasa por delante del Sol, con lo cual, si tú miras al Sol, ves un puntito negro atravesando el planeta. Solamente hay tránsitos de Venus, pues desde la Tierra me refiero, y de Mercurio. No hay más. El de Mercurio también y es muy raro. Me estropea la siguiente pregunta. Esa pregunta la siguiente pregunta es, sí, ¿cuándo hay un tránsito de Marte? Pues si te vas a Júpiter, igual puede haber alguno. yo también ya, creo que no. Iba a preguntar sobre... Está muy lejos, no sé si habrá posibilidades, pero en fin. Si tiene que ser desde un planeta, los interiores a él se pueden ver transitar. Que iba a preguntar sobre el tránsito de Mercurio, ¿qué pasa? También los hay. ¿Cuándo? Pero no sé, incluso si son incluso más raros que los de Venus. ¿Mm? Exactamente, ahora mismo no sé la frecuencia... Pero también te digo una cosa, ¿eh? Entre el tamaño que tiene Mercurio y la distancia que tiene Mercurio... No, la lentejita que se ve en el cinturón es mucho más pequeña, muchísimo más pequeña. Pero bueno, se llega a ver con telescopios como nosotros lo solemos ver. Se lleva a ver la bolita de Venus mucho más pequeña que la, o sea, de Mercurio más pequeñita que la de Venus, pero se ve. Pero ahora mismo no te sé decir la periodicidad y si es más o menos común que el de Venus. Se produce 13 veces en el siglo. Fíjate. Es mucho mayor la frecuencia. Ajá, es mayor la frecuencia. Lo que pasa es que es mucho más pequeño la imagen, la sombra que produce. Se produce cada en intervalos de 3, 7, 10 y 13 años. 3, 7, 10 y 13 años. Y después se vuelve a repetir ese ciclo. Eso. ¿Hasta cuánto has dicho? 13 veces en un siglo. 13 veces en un siglo. Siglo. Fíjate. Claro, Mercurio da más vueltas alrededor. Y está más cerquita, es más fácil que pase por delante. Claro. Uh-huh. Bueno, aquí estoy peleándome con Twitter para intentar buscar lo del punto azul. Bueno, pues dicho esto, creo que queda la respuesta bien clara, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? No, que yo... No, espérate, no. Venga. Espera, tengo otra cosa, no de este hombre, sino de la página de Facebook, que no... José Luis Suárez Romero, que dice que nos encanta el programa, que le encanta el programa, y que está loco por poder venir algún día. Pues qué bien. Que venga, no sé de dónde es. Pues que venga, no hay problema para venir. Y nos recomienda un grupo de Facebook que tiene un nombre sugerente. Sugerente, a ver, cuéntame. Extrañología. Extrañología, un grupo de Facebook se llama Extrañología. Uh-huh. Curioso. Bueno, debe estar. Investigaremos. Bueno, pues. Cosas extrañas, ¿no? Cosas extrañas que siempre tienen explicación. Como el monstruo de la Laguna de Torroja. Sí, sí. Que ya tiene. Ya se ha demostrado que era. Tengo todas las pistas de lo que es. No sé si te has investigado, ¿no? Sí. ¿Se lo han mandado todo el dossier a Iker o no? No, porque no procede. Tú no te has enterado de qué puede ser, ¿no? No. Pues todo indica que lo que se supone que ve la gente. ¿Cocodrilo no, que se escapó no era? No, porque lo cogieron. Extraterrestres tampoco. Gente robando cobre. ¿Gente? Robando cobre. ¿Cobre? Ostras. Si te das cuenta, hay un montón de farolas. No hace mucho vi yo las noticias o la radio, no me acuerdo, que han pillado por aquí una banda que tenía no sé cuántas toneladas de todo. Hay muchas farolas que no encienden, que dices, ¿tú se habrá fundido? No, es que le han robado el cable. Que el cobre está carísimo. Sí, sí, está muy caro. Lo que pasa es que tendría que estar súper controlado para que no se pudiera vender. Son gente que van, algunos se ponen de amarillo como si fueran técnicos. Pero van asustados y se esconden, y eso la gente lo ve. Fíjate tú, hasta dónde llega la imaginación. ¿No? Vamos, que creemos que es eso. Sí, pues es posible. Pero es lo más factible que sea, y que sea una cosa, pues, lógica, ¿no? Uy, que me caigo. Bueno. Un saludo a Antonio Ruiz. Sí, sí. Está por aquí cerca. Estaba ahí enfrente. Estaba ahí enfrente. Estaba poniendo púo en el bar de nuestro amigo Pirri. Ah, mira, qué bien. A ver cuándo viene por aquí para ponerse púo con nosotros. Claro. Estamos ocupados. Se queda la puerta el tío, hay que ver. No, sí, ya lleva por aquí en la radio un rato. Ah, vale. Bueno, pues José Luis, ¿qué nos traes tú por ahí? Bien, el otro, pues... José Luis. Espérate, antes de que empieces tú con tus secciones y demás, pues vamos a dar un parte. Cuéntame cosas. ¿Qué parte? Mejor, sí. Hombre, el martes este pasado, 29 de mayo, hicimos una pequeña plantada en el Instituto de San Telmo. Uh-huh. Lo teníamos acordado con el profesor de ciencias y demás. Fuimos el día 3 de mayo, dimos una pequeña charla introductoria. Pensábamos hacer la plantada el mismo día 3 de mayo, pero las condiciones no lo permitían. Entonces tuvimos que aplazarlo pues a la siguiente luna creciente para poder ver algo, y menos más. Entonces fuimos al Instituto de San Telmo. En un principio Abelino, José María Crisol y Gloria y yo mismo montamos tres telescopios, el Newton de José María, el Smica, que es mío, y el Newton de Abelino. Y la verdad, muy bien, empezamos mirando el Sol, apuntamos el telescopio y dijimos, mira por aquí. Mentira, hombre. Montamos el solarescope, estuvimos viendo por proyección las manchas solares. Con el solarescope, ¿no? Sí, estuvimos viendo las manchas solares del Sol, sí, de José María. Tras eso se repartieron unos pequeños planisferios de la agrupación que entregamos fotocopiados el día 3, y el mismo profesor dice, no, esto el día que montemos, hagamos la plantada, que lo recorten ellos y lo monten. Ahí está, el problema es que no estaban recortados. Entonces lo único que pudimos hacer es explicar cómo tenían que hacerlo. O sea, tenéis que recortar la ventanita, recortar el círculo trasero, ponerlo aquí centrado, y luego explicarle cómo funciona el planisferio, simplemente para que ellos sepan qué es lo que están viendo. Partiendo de ahí, pues tuvimos que explicar también un poquito de orientación. Claro, serían las 9 de la noche, bueno, las noches entre comillas. La orientación puede ir a solar, evidentemente. Saber dónde está el norte, sur, con bastante de que en el Sol. Y bueno, ahora cuando salgan las estrellas, pues os explicamos cómo orientarte con las estrellas. Tras eso, pues teníamos que hacer tiempo. La suerte es que la luna ya estaba visible, evidentemente. Entonces enfocamos los telescopios a la luna y los chavales pues estuvieron mirando a la luna, viendo cráteres y demás. Abelino estuvo incluso identificando cráteres de la luna. Y tras eso, pues simplemente esperar a que se nos hiciera de noche para ver algo. Algún planeta, ¿no? Que están... Claro, ¿qué pasa? Pues que ya es que se hacía demasiado tarde. Y la conserje quería cerrar, el profesor tenía que irse porque tenía que coger el tren, los niños pues también se tenían que ir porque ya llevaban todo el día y demás. Con lo cual, finalmente, en cuanto que oscureció un poquito y empezó a verse Marte, pues enfocamos a Marte los que pudieron, yo no pude, y a Saturno para que vieran los anillos, y para de contar, y se acabó. Ya no pudimos hacer nada más. La verdad es que estuvo bien, los chavales quedaron contentos, los profesores quedaron contentos, nosotros posiblemente nos quedamos con ganas de más. Pero lo que está visto y comprobado es que para esta fecha ya no es aconsejable montar una plantada para un instituto o un colegio. O sea, está claro que eso lo tenemos que hacer en otoño, invierno. Que oscurezca tempranito. A las 6:30 de noche se puede ver. Ahí está, que tú a las 6:30 empieces a las 5 de la tarde viendo el sol y luego ya puedas enfocar y puedas ver algo. Evidentemente, es que está esperando hasta las 10 de la noche para que empiece ya a oscurecer, que tú puedas ver algo. Y bueno, cuando se empezó a ver una primera estrella, casi que dan un aplauso. Pues de las ganas que tenían ya los pobres, porque claro, es que tú imagínate, que nosotros estábamos allí desde las 8:20 llegamos, empezamos a montar y empezamos a dar la charla, pues sería, no sé, las 9:15. 9:15 hasta las 10, una hora y cuarto allí, viendo la luna, el planisferio y poco más. Ya nos pasó una vez en el Coloma, ¿no? Que también hicimos por esta fecha y la gente se va antes Y atardece claro, muy tarde. Tienes que esperar a que se haga de noche. Ya no sabes qué contar allí. Es que lo que ha pasado aquí en esta plantada es que había mala suerte. Porque la verdad es que el profesor contactó con nosotros en noviembre del año pasado. Fue cuando él contactó la primera vez. Cuando yo empecé a hablar para quedar, prácticamente se nos echó encima ya la fecha de las vacaciones de Navidad. Entonces dijimos, bueno, pues en enero te llamo y ya concretamos. ¿Qué pasó? Pues que en enero estábamos, por lo menos yo estaba saturado de trabajo. Entre que llamar por teléfono... Hizo un mal tiempo también en aquella época también, ¿no? Llamar por teléfono a un profesor, que por lo visto ustedes las cosas de los teléfonos no la usáis, o lo dejáis que suene y demás, porque le llamó unas pocas de veces, pero el número él no lo conocía y no contestaba, ni devolvía la llamada. Pasaron 2-3 meses hasta que yo dije, bueno, voy a llamar yo a la vez, y llamé yo y me devolvió la llamada a él, porque conocía mi número. Claro, ya a partir de ahí empieza a concretar, pero es que se termina en mayo. Y claro. Bueno, esperemos que para la próxima edición, para el año que viene, se pueda hacer, ¿no?, en invierno y se pueda disfrutar un poquito más. Y ese es el informe de la salida del... ¿Y los niños cómo reaccionaron? ¿Se puede sacar de allí alguno? Sí, hombre, sí, siempre se puede sacar alguno de allí. Porque claro, lo importante es que hay que cultivarlo. Lo que pasa es que estaban saturados también. Porque ellos supongo que tuvieron clases por la mañana y luego por la tarde allí había jornadas de algo. Nosotros cuando llegamos estaban los padres allí, que estaban comiendo, bebiendo y demás, no sé qué es lo que había. Y los chavales estaban en el aula de ciencia, que le estaba dando una charla los chavales de la Almunia, que le han dado un premio a 20 los de las arañas, sí, lo sé. En el Instituto Almunia han hecho un trabajo sobre sí, el veneno de la tarántula, sí, que si es antibiótico o no, y le han dado un premio a nivel nacional. Uh-huh. Entonces estaban los chavales que estaban dando allí una charlita a los compañeros. Entonces, claro, entre que tienen la charla esa, que estarían una hora, hora y pico, con las tarántulas, el cachondeo que decían, el que coja la tarántula tiene un punto más. Había alguno que por lo visto sí, puso sí, y le pusieron la tarántula encima. Y claro, después de eso, pues venimos nosotros, pues quieras o no, tienen que estar algo saturaete. Sí, la verdad que sí. Entonces, pero bueno. Un día muy largo. Dentro de lo que cabe, pues bien. Así que esa fue la salida. La experiencia y nada, invitar a todo el que quiera, que nosotros estamos dispuestos siempre a llevar los telescopios y a poner, enfocarlo y pasar un buen rato de observación y de astronomía. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos con otra faceta de la astronomía, no tan cara quizás como la astronomía de observación con telescopio, ¿no? Pero la fotográfica también es importante. No, la fotográfica... ¿También puede ser tan cara? Sí, muy cara, muy cara. Imagino que será más. Es lo más caro que puede hacer. Porque aparte del telescopio te hace falta una cámara fotográfica. Que vale un dineral. Y después te hace falta un portátil en el campo, por lo tanto te hace falta una batería y yo pensaba cosas. Yo pensaba en la cámara nada más. Digo, una cámara ya está. Tienes que llevar un portátil. Venga, un momento. Hombre, si tienes la cámara, si haces astrofotografía sin telescopio... Ah, que tienes tú aquí un librito. Astrofotografía pues, sin telescopio, solamente una cámara y un trípode. ¿No? Con una cámara y un trípode, pues ala, pues sí. Es que así la hacía yo en mis tiempos mozos, claro, cuando yo tenía... La famosa fotografía a la polar. Sí, que, con ¿no? la Yashica FX3, con mi ASA 400, fotografía, qué tiempo. Y no que yo sea mayor, sino no, que a mí no, siempre es me que ha gustado. La tecnología corre una barbaridad. Exacto, corre mucho. Pero escúchame, antes de que tú empieces, te voy a hacer una pregunta a bocajarro. Dime. A ver... El manual del buen astrofotógrafo. Uf. Vamos a ver los elementos que necesita... Que le hacen falta para para hacer una fotografía. Uh-huh. Pues bueno, vamos a hacer... Empezamos de abajo arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Primero, del suelo para arriba, ¿no? Empezamos del suelo para arriba. Primero, te hace falta... Lo primero es un telescopio. Un telescopio estable. Muy, muy estable, o sea, un buen trípode y motorizado. Motorizado. Ya hoy en día motorizado es sinónimo de computerizado, o sea que ya prácticamente no se venden telescopios solo con motores, sino con motores y ordenador, ¿no? Para que te digan automáticamente situar las cosas, ¿no? Y además, para hacer fotografía desde cielos urbanos, como la mayoría que hacemos, salvo cuando vamos a calar alto en verano y eso, pues cielos medianamente polucionados, pues es fundamental, porque tú, hasta que no procesas la imagen, no sabes lo que estás fotografiando. Y si apunta el telescopio a un sitio que no ves prácticamente nada, pues si no tienes la ayuda de la computarización, estás perdido, ¿no? Bien, después tenemos la apertura. La apertura al telescopio, lo grande que sea. Jugamos con el hándicap también siempre de los cielos urbanos contaminados. No hace falta una apertura muy grande, porque eso sacaríamos el rendimiento eso en calar alto, que son cielos muy oscuros. Con un telescopio medio, tamaño medio, la gente hace fotografías con un refractor de 80, un refractor de 10 pulgadas, el 8 pulgadas de es mi Cassegrain, como el que tiene Lito, el que tengo yo, el que tiene Joaquín, más o menos el tubo, un Newton también, como de 8 pulgadas también. Con eso mismo se puede hacer. Sobre todo la gente utiliza refractores, que son más pequeños y más manejables. Y no tienen el problema de la obstrucción central que tienen los Newton y los Emis Cassegrain. Tienen el telescopio ya computerizado, pues te hace falta una cámara fotográfica. La cámara fotográfica puedes poner una reflex, de la que haces fotografía normalmente de diurna, con un adaptador acoplado al telescopio, y con eso puedes empezar. Después, con esa cámara no hace falta ordenador. Haces fotografías, se guardan en la memoria, lo procesarás cuando estés en casita. Después, el siguiente paso es una webcam, una webcam que tú pones tu webcam y en vez de hacer fotografía, haces vídeo. Esto se utiliza sobre todo para hacer fotografía de planetas, planetaria, Júpiter, Saturno, el Sol, incluso con algunos buenos filtros, y con eso puedes hacer. Pero ya te hace falta un ordenador enchufado a la webcam para que la maneje y verle la exposición y descargue los vídeos, ¿no? Y el último paso, y es el definitivo, digamos, es una cámara CCD, una cámara que está exclusivamente preparada para la astronomía. No es la reflex con la que tú haces fotos a tus niños y a tus viajes, sino una cámara dedicada exclusivamente para la astronomía. Eso hace falta, por supuesto, ordenador, fuente de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de eso, ya tienes tu telescopio y tu cámara, tu ordenador y tu fuente de alimentación para darle corriente a todo, pues ya se trata de ponerle distintos filtros, según lo que quieras fotografiar, distintos filtros de colores, si quieres hacer fotografía en color, de hidrógeno alfa, si quieres destacar algunos detalles nebulosas y demás. Y ese es el equipo básico más o menos de un astrofotógrafo. Que está sacando un vídeo. Está Alfonso sacándome un vídeo para subirlo a su nuevo, ¿no? ¿Hay que publicitar el blog nuevo de...? Está en construcción. Ah, vale. A ver si ya sale, Porque tenemos que hacer una página web. Yo le he dicho que la voy a hacer. Digan ustedes lo que digan. Se pongan ustedes como se pongan. Venga. No, porque ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que... mira, entre el otro día lo puse en el Facebook, entre Facebook, entre Twitter, entre Twenty, entre LinkedIn, entre Google Plus, entre el blog de aquí, entre el foro de allí. Es que la información ya está tan dispersa, macho, que es que no, yo no sé por dónde me hablan ya, de verdad. Por ejemplo, ¿cuántas maneras hay de ponerse ahora en contacto con un punto azul? ¿Cuántas? Yo qué sé. Nos hablan por todos lados. A lo mejor nos escriben a una dirección que es la que menos miramos y a lo mejor no nos damos cuenta que no han escrito, digamos, ¿no? Sí, es que a lo mejor estoy mirando el Twitter y no estoy mirando la página de Facebook. Entonces, ponerlo todo... Centralizar un poco centralizarlo todo. Todo en una página web y a partir de ahí que publicitarla cuando esté puesta y por lo menos... Y todo lo que tenga que ver con la radio, ¿no? Que vaya por ahí. Todo lo que sea el programa de radio vaya por ahí porque es que no va a volver más ara, en especial yo. Y además, reconozco que tengo fallos gordos. Hoy me he reñido a mí mismo y es que estoy escribiendo lo que estamos hablando. Ajá. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando llego a mi casa lo monto. Hoy, esta noche no lo puedo montar. Mañana viernes no lo voy a poder montar. El sábado mejor puedo... Entre viernes y sábado sí puedo, ¿no? Y de que hemos hablado. Ya no me acuerdo. Y ahora te tienes que poner a escuchar el programa otra vez. Ya te vas recordando, ¿no? Y lo que voy haciendo ahora es apuntando y para tener un resumen... Y hacer las cosas en condiciones. Porque luego viene lo del foro de la ciencia, de misterio de la ciencia nos dan caña, ¿eh? Claro. O sea, gente, lo mismo te suben que te hunden, ¿eh? Claro, claro. Hay que tener cuidado con ellos. Cuando lo haces mal, te tienen que criticar. Exacto. Está claro. Un abrazo para ellos, que con ella hay que llevarse bien, ¿eh? Sí, son sí, un poder fáctico dentro de, dentro del mundo la ciencia, de la ciencia. España. Hay que llevarse bien con ellos. Bueno, broma aparte, que hacer las cosas bien, ¿no? Claro. Y también tenía idea, Fede, me acuerdo ahora hablando de ti. Luego cuando habléis voy a grabar también. De ir grabando un poquito de cada uno para que vea que somos personas normales, ¿no? Porque normalmente dicen que los astrónomos somos muy raros, muy feos. Raros somos. Feos también. No, bueno, si van a tener razón. Entonces, al final van a tener razón. No, pero que me gusta acercar la ciencia de una manera de, cotidiana, ¿no? Que mucha gente, bueno, la gente nos conoce, los que nos siguen nos conocen por nuestra voz, pero hombre, nuestra imagen lo ha visto muy pocas veces. En Jerez sí nos conocen ya, sí, más o menos, y saben cómo somos, ¿no? Pero claro, mucha gente no sabe. Y a lo mejor Isabel, ¿nos estás escuchando? Te estoy escuchando a ti y a todos. ¿Qué te hemos parecido así a bote pronto? Pues genial, la verdad, me ha gustado. Lo que pasa es que no puedo preguntar nada. Bueno, pues nada, poco a poco. Poco a poco. Pero mira, no asustamos, que sí, ya eso ya es mucho, ¿no? Y además también porque el programa somos muy variables. El programa, aunque habemos un equipo más o menos permanente, pero entra y sale gente, ¿no? Entra y sale gente porque la circunstancia, el programa es a las 10 de la noche y la gente pues tiene familias, tiene ocupaciones y todas esas cosas. Bueno, pues dicho esto, ¿por qué no hacemos una pausita ahora? ¿La pausita? ¿No tienes tú? Es que la pausita es mi trabajo, guapo. Pero ¿cómo bueno, tu trabajo? Lo voy a hacer. Es que la pausita ahora la voy a coger yo. La pausita es para ustedes. Ah. Y yo voy a leer un... Y cómo se ría, que cómo disfruta. Pues puedes poner un poquito de música y luego entras con tu... No, es que tengo que entrar yo y luego la música. Ah, pues entra y después la música. Venga, ahora tenéis ustedes... Os quito el micro, descansáis. Vale, vale. Luego entras tú con entra yo con la fotografía. Con la fotografía propiamente una, dicha. Una pausa, llevamos ya un cuarto de hora. ¿No? Como pasa el tiempo, claro, sí. Bueno, pues yo me dedico a mí mismo ahora, aquí al autobombo, que siempre es general, y ya tenéis los micrófonos quitados y podéis hablar como normalmente habláis. Ahí va. Bueno, pues la pausita de hoy, yo quería traeros un cuento. La semana pasada fue una poesía. Diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con un programa de astronomía? Bueno, pues sí tiene que ver. Yo le llamo la astronomía de salón, ¿no? Y la literatura, la mitología y todas estas cosas, pues ayuda mucho a la astronomía, por ejemplo, en lo que es una plantada de telescopios. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta, y lo digo por experiencia, de que les cuente historias. Aparte de que le enseñe esa estrella es tal, esa constelación es tal, si tú les dices que esa constelación es Casiopea, pero luego le cuentas la historia de Casiopea, pues les encanta, les entretiene. Y encima aprenden, y con una facilidad enorme porque van a asociar ideas y nunca se les va a olvidar quién era Casiopea y así, pues con todas las constelaciones. Y no solo nos dedicamos a la mitología griega, que es la que le dio nombre a las constelaciones, sino que hay otras mitologías en el mundo que también se han basado en las estrellas. Y la que traemos hoy es un cuento Masái, de África, que tomamos del blog de un buen amigo de Canarias, de un amigo Mario, y lo tiene publicado en su blog, que se llama africamemorias.blogspot.com.es, y nos habla del origen de la muerte. Al principio no había muerte. Esta historia narra cómo llegó al mundo. Hubo un hombre llamado Leyio, el primero puesto por Neyterukop en la Tierra. Leyio fue llamado por Neyterukop y recibió las siguientes instrucciones. Cuando un hombre muera, deberás preparar su cuerpo. Recuerda que siempre habrás de decir estas palabras: muera el hombre, mas regresará. Muera la luna y en lo remoto permanecerá. Pasaron muchos meses antes de que nadie falleciera.

Si quieres viajar una hora y media a un lugar donde la paz, la tolerancia y todos los mejores frutos del género humano lo ocupan todo, vente conmigo y con nuestro pingüino los lunes por la noche a la Tierra de Fuego, de 10 a 11 y media en Frontera Radio. Bueno, pues estamos de vuelta en un punto azul y suena el teléfono y lo saco en antena ya. ¿Hola? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Mira, me llamo Agustín. Agustín, diga. Dino. Mira, estoy en un pueblo de Cuenca. Sí. Poniendo en estación un... Sí, un, sí. Un Newton de 8 pulgadas. Sí. Y os quería hacer un par de preguntas. Pues pregunta, ¿te escuchan los compañeros? Bueno, el jueves pasado, sobre las 6 y 25 de la mañana... Sí. Estaba con los perros corriendo a la casa para ir a tragar... Sí. Y de oeste a norte apareció un meteoro pero espectacular. O sea, un brillo exagerado. Uh-huh. Duró casi 3 segundos y era casi de día y el brillo, o sea, se veía, o sea, llamaba la atención. O sea, no estaba mirando el cielo, sino que fue tal el brillo que me llamó la atención. Yo, vamos, no se está mirando por ahí, no ha habido ninguna lluvia de estrellas, no había nada, o sea. Uh-huh. Podía incluso, yo creo, puede ser hasta algo de chatarra espacial. Pues ya os digo que el brillo fue algo exagerado, porque era que si de día, o sea, no era de noche. Ajá. Podría ser tranquilamente un satélite, o la estación espacial. Era un meteoro, o sea, he visto muchas lluvias de estrellas. He visto muchos meteoros, pues, aquí en mi pueblo, en Cuenca, hay un cielo espectacular. Bueno, y yo, pues, he visto muchos. Y ahora, o sea, fue en un brillo muy espectacular. Tardó como 3 segundos en recorrer, bastante cielo, y se apagó. O sea, fue, era muy azul, muy brillante, se puso rojo y se apagó. Es un meteoro. O sea, es un meteoro sí. Que seguro, pero podría ser, yo creo que esta vez porque iba incluso más despacio que los meteoros, no sé, no me... Y sí, porque la estación espacial... Es que era casi de día, un satélite ahora sí los puedo ver. Sí, un satélite es, día, ¿no? Es una bolita que puede ser muy muy brillante, un Iridium o la Estación Espacial Internacional, no, pero se ve claramente que no deja estela ni nada, no deja una estela detrás, o sea, se ve perfectamente que no es un meteoro, y en este caso parece ser que sí es un meteoro, un bólido muy brillante. De día, o sea, al mismo, el cielo no era azul todavía, porque le faltaban, ya digo, minutos para ser de día, pero era casi de día. Y no sabía ninguna estrella, no sabía nada. Porque ya era casi prácticamente día y fue espectacular. O sea, fue un... No sé, recorrería varios... En 3 segundos bastante trozo de cielo. Uh-huh. Pero fue espectacular. Digo, me ha llamado a ver si alguien lo ha visto, ¿sabe? En Cuenca, ¿no? Sí, vamos. Yo vivo en Guadalajara. Eso lo vi en Guadalajara dentro sí. De la ciudad. O sea, no estaba ni en el campo. Ajá. Pues, ¿qué día era? Vamos a ver si podemos... El jueves pasado a las 6:25 de la mañana. Ajá. A las 7:25. De la mañana, sí, estaba ya amaneciendo, bastante amanecido, o sea, no era de noche. Sí, sí. ¿Has consultado en la página esta de... ahí cómo se llamaba? Somice, por ejemplo. No, es justo esto para alguna, estamos, no encontré nada. Encontré que se había perdido un satélite, digo, si nos vamos, no creo que fuese un satélite entre las nubes y se quema, sería todavía más espectacular. Uh-huh. Sí, pues puede ser, ¿no? Puede ser un bólido, una estrella muy, es muy bólido, brillante. Y fue un azul muy intenso, se recorrió... Bastante grado de cielo, se fue poniendo rojo y se apagó. Uh-huh. Se vio como se apagó poquito a poco y ya duró 3 segundos más o menos. Sí, que es muy... Para una fugada es mucho. Sí. El segundo de estela. Y eso, y estela dejó, ¿no? Sí, dejó estela, precisamente más cuando se apagó, que se puso rojo, parecía un cometa en pequeñito, o sea... ¿Y en qué orientación estaba? Empezó de oeste a norte. De oeste a norte. Más o menos... Porque, para que me explique, donde salió más o menos la luna en la noche anterior, que se ve muy poquito, sí. Un poquito encima de la luna, donde sale la luna, uh-huh. Más o menos. Fue cayendo, o sea, al norte y fue cayendo. Uh-huh. Vale. Bueno, pues investigaremos a ver. Vamos a mirar a ver si, porque si es un tan eso, seguramente habrá más gente que lo haya visto. Porque esas cosas lo suelen ver. Nosotros no lo hemos visto, desde luego, pero no teníamos conocimiento, pero que lo podemos consultar, ¿eh? y a ver qué tipo de objeto era ese. Pues Agustín, ¿tienes algo más que preguntarnos? Sí, otra pregunta. Dime, dinos. ¿Cómo sabemos la forma de la galaxia? ¿Cómo? Que claro, porque se te escucha mal. Dentro. ¿Cómo? ¿Cómo? La forma de la galaxia nuestra, la Vía Láctea. Sí, ¿cómo saben la forma de la galaxia? Que cómo saben la forma de la galaxia. De nuestra galaxia. Claro, sí, lo vemos desde dentro, obviamente. Claro. Vale, buena pregunta, pues te contestamos. ¿Tú nos estás escuchando en directo ahora? Sí, yo estoy en un pueblo de Cuenca, se llama Valdemar del Rey, sí, y estoy poniéndole en estación. De acuerdo. Para hacer un poquito de fotografía ahora, aunque hay luna, pero bueno, algo sacaremos por ahí. Pues te contestamos ahora por la radio, ¿vale? Venga, de acuerdo, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta ahora, hasta luego. Bueno, pues nosotros nos ponemos súper orgullosos, ¿no?, de que nos estén escuchando desde la Ciudad Encantada, muy Cuenca. Bien, sí, señor. Grandes aficionados ahí por allí. La pregunta es la buena. La pregunta ¿cómo sí. ¿Cómo sabemos la forma de la Vía Láctea si no hemos salido fuera? Y hombre, tiene que ser una respuesta buena para que José Luis Muñoz se la crea. Es una pregunta interesante. No sabemos exactamente la forma que tiene, ¿no? O sea, no podemos calcular la imagen que tendríamos de ella si estuviéramos a una distancia sobre su eje, como vemos, por ejemplo, a algunas galaxias espirales, ¿no? Andrómeda, que la vemos de canto, ¿no? Andrómeda tampoco sabemos los brazos que tiene. Pero es una pregunta interesante. Yo ahora mismo no te puedo responder, pero sería cuestión de que en otro programa lo veamos, ¿eh? ¿No dicen que la de Andrómeda es una gemela a la nuestra? Sí, pero nosotros la vemos de canto. Claro, nosotros observando lo que tenemos a nuestro alrededor, la densidad de estrellas que hay, pues sabemos que nuestra Vía Láctea es muy plana respecto de todo el volumen que hay en el universo, y entonces nos podemos figurar comparándola con otra y sabiendo, bueno, todo el mundo sabe que estamos la Vía Láctea es una galaxia espiral, que estamos en uno de los brazos, pero exactamente cómo han deducido la forma, yo tampoco ahora mismo lo sabría decir. Pues ya tenemos tarea ahí. Porque, claro, tú ves las galaxias que hay de muchos tipos, y porque es espiral y no es elíptica o cualquier otro tipo, pues yo supongo que no será una cosa azarosa que habrán dado con ello. Que puede tener una forma lenticular, pero puede ser barrada, puede tener más o menos brazos. Irregular incluso. Vamos a investigar sobre el tema. Interesante. ¿Cómo han llegado a esa conclusión los científicos observando desde adentro, ¿no? Interesante también cómo ha llegado Agustín a hablar con nosotros. Sí. Porque nunca decimos el teléfono. Nuestro teléfono es, por quien quiera participar en antena, ya que es verdad que yo nunca lo digo, me lo tenéis que recordar, porque aquí en Jerez todo el mundo lo conoce, pero fuera no. Es el 956-33-76-57. 956-33-76-57. Con el más 34 de... Si llama de fuera de España, porque no va a llamar. Por cierto, el otro día conocí al amigo Edgar. Ah. No sé si lo conociste tú también. No. ¿Qué fuiste? ¿Una videoconferencia tuviste o qué? No, que puse una foto suya en Facebook, que era uno de los secretos más guardados de... Ah, es que es normal. En los fregados que se meten, es normal que su foto sea top secret. Exacto. Yo supongo que la publicó para los amigos, nada más, la amigos. Amigos. Pero, oye, a ver si organizamos un viaje a México, ¿no? Pues sí. Nada. ¿De rama? ¿Cómo estábamos de dinero? De fondo fatal. Estábamos para comprar un telescopio solar y no... Estamos peor que la economía española. De fondo estamos como la economía española. Pero un poquito peor. Ya sacamos nuestros ahorros de Bankia, ya lo hemos puesto en otro sitio. Me he apuntado a Instagram, estoy medio tonto, pero como no tengo tiempo, y hice una foto esta mañana y la iba a titular España. ¿Por qué? Voy a enseñar la foto. Espérate, la tengo por aquí. Ya la pondré en mi blog. ¿La iba a titular España? Es que la hice esta mañana, que pasé por un... ¿La veis de aquí? Un secarral ahí, ¿o qué? Secarral aquí. Era un estanque seco. Un estanque seco, madre mía. Bueno, Pues aprovechando que Agustín está haciendo astrofotografía, pues. Muy bien, pues precisamente. ¿De qué nos vas a hablar? Una de las secciones que yo vengo a hablar casi todas las semanas últimamente. Una pregunta. Astrofotografía, dime. Un momento. Sí. Saludos de Fernando Serna. Si puede ser que se pueda escuchar la radio en directo y que tenga chat. Saludos de un jerezano en Londres. Pues sí se puede. Ay, qué bien. Sí se puede. Le voy a contestar. Un momentito. Venga. Dime, Joaquín. Que Agustín dice que vio el bólido este la semana pasada, ¿qué era? ¿Qué día? Jueves 24, ¿no? Sí. ¿Hoy es? ¿Jueves? Hoy 31. 39 de mayo, ¿no? Hoy es verdad que no lo hemos dicho. Que no hemos dicho la fecha, tío. No has dicho la fecha. No has dicho la fecha. Es una fecha muy importante, tío, porque hice la primera comunión el 31 de mayo. Me fui a la mili el 31 de mayo, ¿eh? ¿Te fuiste a la mili el 31 de mayo? También. Dejé de fumar el 31 de mayo. ¿También? Porque el día antitabaco hoy, por cierto. Ah. Y recuerdo que cayó un sábado. Iba yo para mi casa y digo, pues no fumo. Y no fumé. ¿Y hasta hoy? Tuve una recaída, pero hasta hoy. Muy bien. Me he puesto gordo, pero... No sé. Efectos colaterales. Ya, vamos. Bueno. Bueno, pues adelante. Fotografía... hoy vengo a hablaros de la el calibrado de las imágenes astrofotográficas, ¿no? ¿Qué es eso de calibrar las imágenes? Pues cuando uno hace una fotografía astronómica, uno pone su cámara con su telescopio e intenta captar una imagen del cielo, puede ser planeta, nebulosa, galaxia, cualquier cosa. Y resulta que a la misma par que capturas esa imagen, pues capturas otra serie de ondas y de señal que no te interesa. Es lo que llamamos en fotografía ruido. Ese ruido pues enmascara la fotografía y hay que evitarlo a toda costa dentro de lo posible, ¿no? ¿Cuáles son esas causas de ruido? Lo que llamamos ruido, es decir, todo lo que no es la señal que tú quieres fotografiar y aparece en tu fotografía, pues le llamamos ruido, ¿no? Las causas del ruido en la fotografía son dos, principalmente. Uno es el ruido térmico, ¿vale? Y otro es el ruido de lectura, que paso ahora mismo a explicar. El ruido térmico, como sabéis, la última semana que vine hablando de fotografía hablé sobre los detectores CCD. Los detectores CCD son semiconductores de silicio, que se basan en el efecto fotoeléctrico. Es decir, captan un fotón, el fotón choca contra el detector y ese fotón es capaz de producir electrones, ¿vale? De arrancar electrones. Esos electrones después se almacenan, se leen, se amplifican y es lo que nos da la señal, ¿no? Bien, pues en este proceso los electrones están ahí en el metal semiconductor y todo tiene una agitación térmica, todo tiene movimiento térmico y aparece esta una de las grandes fuentes de ruido de la foto es el ruido térmico. Bien, ¿cómo podemos evitar el ruido térmico? Pues enfriando. Cuanto más frío esté el chip, pues menos ruido térmico tiene, ¿de acuerdo? Es una de las cosas que hay que hacer para evitar este mal de la fotografía, que es el ruido térmico. Todo que esté por encima de cero tiene ruido térmico. Es decir, lo único que no tendría ruido térmico sería un metal a cero grados. Como sabéis, lo impiden las leyes de la termodinámica, nada puede estar a cero grados. Por lo tanto, todo tiene algo de ruido térmico. Pero en fin, hoy en día hay cámaras muy sofisticadas que enfrían el chip a muchos grados bajo cero y cuanto más frío esté el chip, pues menos ruido térmico produce, ¿vale? Bien, pues esto es la corriente oscura, la corriente de oscuridad, el ruido térmico, que es una de las causas de que captes, aparte de la foto que quieres captar, pues captar ese ruido en forma de ruido térmico. Otra causa de ruido, como veis, el ruido es propio de no de lo que viene del cielo, sino de la propia electrónica del aparato. Pues el siguiente también es propio de la electrónica del aparato, que se llama el ruido de lectura. Cuando se almacenan en los píxeles, en los pocillos, se almacenan los electrones, después hay que leerlo, tiene que haber un aparatito que lea esa señal que se ha creado ahí en el detector, se amplifica y se manda al ordenador donde se guarda en un archivo, ¿no? Bueno, se digitaliza, en una señal analógica, se digitaliza y se guarda en el chip ya en forma de un archivo, ¿vale? Lo que guardamos son archivos, como cuando haces una fotografía con tu cámara normal o con tu móvil, es un archivo lo que tú guardas, ¿no? Digitalizado. Bueno, pues al leer también se produce, y al amplificar esa señal, que es muy débil, se produce un ruido también, ¿eh? Que enmascara la fotografía y hay que evitar a toda costa también. Bueno, pues esas dos cosas son las que hay que evitar un poquito a la hora de hacer fotografía e intentar minimizarlas. ¿Cómo las podemos minimizar? En la corriente oscura, pues enfriando el chip, ¿eh? Las cámaras CCD, que son expresamente creadas para astronomía, tienen lo que se llama un módulo Peltier, que mediante corriente, tiene que estar enchufada, tiene que tener su alimentación, al pasar la corriente por ese módulo Peltier, enfría. Y puede enfriar, hay cámaras que 30, 35 o incluso más grados de la temperatura ambiente. Ya las hay incluso que tú puedes regularla a que esté a una temperatura la que tú quieras. No 20 grados por debajo de la que haya, sino yo quiero que esté a 20 bajo cero y la cámara se regula a 20 bajo cero o a 15 o a lo que tú la programes, ¿vale? Y con eso pues ya se evita algo de ruido, bastante ruido, ¿no? De tener la cámara a 20 bajo cero un día de verano como hoy, que en la temperatura ambiente suele haber 30 sobre cero, pues a 30 sobre cero había un ruido espantoso y a 20 bajo cero pues has disminuido mucho el ruido. Bien, cuando haces la fotografía, lo que hay que intentar elevar o subir es la relación que hay entre señal y ruido, ¿vale? La relación señal-ruido tiene que ser lo más grande posible, ¿eh? Para así, al dividir la señal entre el ruido, que salga el número más grande posible. Y así el ruido se disminuye mucho. ¿Cómo se consigue esto? Pues promediando, en vez de hacer una imagen, promediando muchas imágenes. Entonces lo que se suele hacer en astronomía es programas tu cámara para que haga una toma, imagínate, de 100 segundos, que no es muy larga porque las hay de 5 minutos, de 300 segundos, etcétera, ¿no? Es decir, haces una fotografía de 100 segundos con el chip enfriado a 15 bajo cero, por ejemplo, 20, y en vez de hacer una, pues haces 20 tomas. Del mismo objeto, 20 tomas. Como tienes tus motores y tu seguimiento, pues las tomas son perfectamente factibles de hacer. Cuando tienes esa cantidad de tomas, entonces con un programa informático haces un promedio. El promedio simplemente es sumar lo que hay en cada píxel y dividirlo por el número de tomas. Por suerte hay programas ya automatizados que lo hacen automáticamente, ¿no? Bien, pues resulta que la relación señal-ruido sigue una distribución estadística que se llama de Poisson y que varía con la raíz cuadrada de la señal. Varía con la raíz cuadrada de la señal. De modo que si tú haces 4 tomas y las promedia, has disminuido el ruido en un factor de 2. Si haces 9 tomas, la has disminuido en un factor de 3. Así. Sumando muchas, pues disminuyes un poco, o sea, disminuyes el ruido y aumentas la relación señal-ruido, que es lo que te interesa, ¿no? Si haces 20 tomas, 50 tomas, pues mucho mejor. Claro que esto tampoco, este tema de la informática tampoco hace milagro. Es decir, una toma de 300 segundos en un cielo oscuro contiene muchísima más información que 3 tomas de 100 segundos sumadas, 100 y 100 y 100, ¿vale? En un cielo contaminado como el que tenemos en las ciudades, ¿no? La información que tú captas, una vez eliminado el ruido, es mucho menor, ¿vale? Pero tampoco puedes hacer tomas muy largas desde cielos contaminados porque se satura y ves el fondo prácticamente anaranjado, blanquecino de la cantidad de contaminación que tenemos por estos lares, ¿no? Y casi por todo sitio, ¿no? Es muy difícil encontrar un cielo realmente oscuro para fotografía. Pero de esta manera, pues se reduce el ruido térmico haciendo fotografías con una temperatura muy baja de chip y promediando muchas tomas, ¿no? Después, la otra fuente de ruido, hemos dicho que era el ruido de lectura, que eso también se tiene que eliminar, ¿eh? Ahora os contaré cómo hacemos unas tomas y eliminamos el ruido de lectura. Y por último, una tercera cosa que no hace falta para calibrar nuestra imagen y quitar todo lo que es no me interesa y dejar solamente la señal de la galaxia, que es lo que yo quería fotografiar, es el campo plano. ¿Qué es lo que llamamos el campo plano? O flat, que en inglés, ¿no? Pues resulta que el sensor, los píxeles, cada uno de los píxeles del sensor, que puede tener muchísimo, las hay de 2 millones de píxeles, las hay de 6 millones de píxeles, ¿vale? Pues cada uno de ellos no tiene la misma sensibilidad que el de al lado. Por muy bien construido que esté el chip, por mucha precisión, los hay mejores y peores, más caros y más baratos, más económicos, pero aunque sea muy bueno, todos los píxeles no tienen la misma sensibilidad. Hay algunos que tienen más que otros. Entonces hay que aplanar, hay que hacer una toma plana, que ahora os comentaré cómo se hace esto, para igualar todo el chip y que todos tengan la misma sensibilidad y que no haya zonas que haya más brillo que otra por el chip y no por lo que venga del espacio, ¿no? Bien, pues entonces tenemos corriente oscura, corriente de lectura y la corriente plana. Y con todo esto te tienes que poner a hacer las tomas y hacer las siguientes tomas. Primero, normalmente se hacen las tomas de luz. O sea, yo programo mi programita de ordenador que hace captura y digo, quiero hacer, enchufo a, yo qué sé, M51, que es una de las últimas que hemos hecho Miguel Soto y yo en su observatorio, y programo a 100 segundos 50 tomas, ¿vale? 50 son muchas, vamos a poner 20 tomas. Entonces la máquina automáticamente hace una toma, la guarda, hace otra toma, la guarda, hace otra toma. A todo esto el chip está prácticamente congelado y se terminan las tomas. Una vez que terminan las tomas, para poderla después calibrar, tienes que hacer otro tantas tomas de corriente oscura, de corriente de lectura y de campo plano. Vale, entonces, a la misma temperatura que está el chip, tú tomas una serie de imágenes con la tapadera puesta, ¿vale? Con la tapa puesta, del mismo tiempo, exactamente del mismo tiempo que hayas tomado las imágenes. Si las has tomado de 100 segundos, pues haces con la temperatura la misma y el objetivo tapado, haces pues 10, 15 o otras 20 tomas, ¿vale? Oscuras. Es oscuras porque no tiene imagen, solamente estás captando el ruido térmico del chip, porque no entra nada, está tapado el objetivo, ¿vale? Uh-huh. Y esas son lo que llaman los darks, o las tomas oscuras, o los dark frames, que se llaman en ya se suelen poner simplemente, he tomado 10 darks y ya está, no ponen tomas oscuras. Eso suena a bebida alcohólica. Sí, así, pues se suelen llamar dark. ¿Cómo han hecho esta foto? Pues he tomado 10 darks. Uh-huh. ¿Vale? La corriente de lectura se llama vías. ¿Y cómo se toma el vías? Pues el vías se toma también con el telescopio tapado, ¿vale? Y tienes que tomar imágenes con el tiempo mínimo. Con el tiempo mínimo que dé tu chip. Si el tiempo mínimo que da tu cámara es 0,001 segundo, uh-huh, pues de esa calibre tienes que hacerla. El tiempo mínimo. De manera que no toma apenas nada y lo único que estás tomando ahí es el ruido de lectura, para después poderlo eliminar. Y por último, tienes que tomar las tomas planas. También se llaman flats. Tomar los flats. Flat, que es plano en inglés también. Uh-huh. ¿Y cómo tomas el flat? Pues el flat es lo más complicado de las tres cosas, porque la otra simplemente tapas el telescopio, le das unas tomas y las guardas en tu archivo, pero el DAR tienes que tener un aparatito que ilumine la boca del telescopio de manera uniforme, que los hay comerciales, tú los compras, los instalas allí y te ponen a tomar fotos sobre él. O haces una fotografía al atardecer o al anochecer, cuando todavía hay luz, sobre un fondo donde no haya nada, solamente luz. Uh-huh. De manera que tomes de manera una luz casi blanca, de manera homogénea, que esté el campo del ocular completamente iluminado de manera homogénea. Y entonces haces esas tomas, tienes que calcular los segundos que tienes que ponerle para que no salga ni saturado ni con información muy pobre, que eso, una vez que coges el truco de tu propia cámara, siempre lo haces igual, ¿no? Y tomas otra batería de 15 o 20 flats, ¿vale? Con todo esto ya estamos en condiciones de calibrar nuestra imagen. Antes incluso de procesarla, esto es lo que se llama calibrar. Es decir, yo tomo mi fotografía y le tengo que, con los programas, gracias a Dios, nos viene ya automatizado todo esto. Metes en una carpetita los darks, metes en una carpetita los flats, metes en otra carpetita los vías. De todos los flats hace un master flat, suma todos y hace un master flat. De todos los vías hace un master vía y de todos los flats hace un master flat. Colocas las tomas de luz, ¿vale? Y las calibras una por una, sustrayéndole la corriente oscura, sustrayéndole los vías, más que nada es para quitar la corriente de lectura, y por último aplanando el campo para que todo el campo esté homogéneo a nivel de intensidad de luz. Una vez que el programa se pone a procesar, tarda bastante porque son imágenes grandes normalmente y tienes que tener un procesador importante, porque es mucho manejo de imágenes con muchos megas cada una. Y una vez que ha hecho esto, pues ya tienes calibradas las imágenes. Una vez que están calibradas, simplemente calibrar es aplanar el campo, restarle darks y quitarle la corriente, o sea, quitar la corriente oscura y la corriente de lectura. Y ya tienes tus imágenes, digamos, entre comillas, limpias. Una vez que están limpias, las sumas, ya limpitas, las sumas, las promedias, para quitar todavía en lo posible más ruido, y ya tienes una sola imagen, después de todas las que he contado, tienes una sola imagen que ahora a partir de ahí empieza el procesamiento de la imagen. Es decir, destacar mediante procedimiento informático. La gente, hay programas específicos para astronomía, pero hay quien lo hace con Photoshop o con cualquier otro programa de procesamiento de imágenes. Contraste, niveles, destacar las estructuras, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya con eso pues tenemos una foto medianamente potable para, o sea, todo eso hay que hacer para empezar a procesar una imagen. Así que es un proceso laborioso y que... Osorio, ¿la calibración no sirve de una vez para otra? Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Sirve. Es decir, para los flats, para el campo homogéneo, que también el campo homogéneo, el campo plano, también te quita las manchitas y los defectos que hay en el ocular. Si hay una mota de polvo, aparece una motita en la foto, claro. Pues al hacer eso, las motitas y las manchitas que hay en toda la óptica se quitan, o sea... Si tienes una batería de flats, lo que pasa es que tiene que ser el enfoque el mismo. Si tú te aseguras que el enfoque es el mismo, midiéndolo de alguna manera y demás, puedes hacer los flats aparte, al día siguiente, por ejemplo. Los darks y los bias lo puedes hacer en tu casita y tener una batería de una carpeta con 20 darks a 20 bajo cero de 300 segundos, otra carpetita a 20 bajo cero de 100 segundos, y los tienes ahí almacenados y los sirven de una vez para otra. Y los bias lo mismo. No cambia de una no vez cambia, para otra. No cambia, no cambia. Solamente hay que tener la temperatura, que es otra cosa importante de las cámaras modernas. Por ejemplo, la que yo tengo, que tú puedes decirle, ponte a 20 bajo cero, y haz todas las fotos a 20 bajo cero. Después, al día siguiente, tranquilamente en casa, la enchufas con tu ordenador de sobremesa y le dices, hazme 20... de 20 darks con el tapón puesto a 20 bajo cero y las hace. Si no, hasta ahora, como no había esa posibilidad de regular la temperatura electrónicamente en el momento, porque tiene que ser esa temperatura que había en ese momento. Si vas al día siguiente y hay otra, no te sirve ese dark. Y los bias te sirven siempre porque es el mínimo tiempo que tú puedes hacer. Entonces, los astrofotógrafos tienen sus baterías de dark y entonces van calibrando, y cuando van solamente hacen las tomas. Pero para empezar, tienen mucho trabajo a la hora de hacer la fotografía y que empiece a salirte algo de allí. Porque cuando haces una fotografía, no sé si habéis visto alguna vez, salir una fotografía, aparece una cosa con la continuación que hay por aquí, amarillenta, naranja casi, y ves dos o tres puntitos que son estrella. Y cuando la limpias un poquito y la calibras un poquito, ya ves, dices, mira, si esto que había aquí, que había una manchita blanca, es una galaxia. Y entonces empiezan a ver cosas. Si yo te dijera que no me he enterado de nadie. No es fácil. El hacer fotografía no es fácil. Y después, procesarla es complicado, que eso lo traeremos otro día. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta. Y para que ponerte un ejemplo, lo que es no calibrar, que es lo que he dicho, sino procesar. Tú haces una fotografía a una farola. Sí. ¿Vale? ¿Y qué te sale? Una farola. Un fogonazo. Bueno, un fogonazo blanco que no ves nada. Pero yo quiero ver el filamento. Está ahí, ¿no? Uf. Tienes que quitar mucha luz. Pues se puede hacer, y veo el filamento, quito toda la luz que me molesta y yo hago una foto al filamento de esa bombilla. Pues eso es el procesado. Eso, en analogía, es como cuando yo grabo aquí en la radio y cojo el Audacity y le quito todos los ruidos, solamente me quedo con lo que quiero escuchar. Pues una cosa por el estilo. Hay mucha señal hacer, ahí. Se puede hacer. Sí, se puede hacer. Increíble, pero se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Quitas el ruido del motorcito del ventilador. Como si quiero quitar un instrumento musical de una canción. Correcto. O una canción, quitas la voz para hacerla de karaoke y la dejas solamente instrumental. Se puede hacer. Pues lo mismo lo hacemos con la luz en los programas astronómicos. Quitamos todo lo parásito, todo lo que viene a las farolas, y destacamos lo que realmente queremos, que es la galaxia, la nebulosa. Te voy a hacer una pregunta, pero antes quiero saludar y pedir disculpas porque es que no podemos estar atendiendo también ahí. No, es que la página de Facebook es un lío, que ya le estoy cogiendo el rollo. Ya está viendo el truco. Es un lío de mensajes por un lado, en el muro otro. Entonces, a Fernando Serna, que nos escucha desde Londres. Y ahora espérate, que se me han borrado los mensajes del otro lado, espérate. Exacto, desde Londres, está por aquí escribiendo, voy a ver lo que ha puesto. Eso, ¿vale? Y luego pues también a nuestro amigo José Luis Husero, desde Chiclana, Yamanu Agipa, desde la Antártida. Vaya. Antártida lo escribió hace tiempo, le he contestado que gracias, ¿no? Pero bueno, que ya me estoy yo enfocando el tema de... Con el Facebook. La página. La página es de... que no tiene que ver con el muro. Y entre la página de Facebook, el Twitter, el serpiente por el otro lado, que me habla por todos sitios. Saludos a Navarra también. ¿Eh? Y luego la mesa de mezcla, controlar la grabación, tal. Multitarea no soy. te iba a preguntar, José Luis. Yo me he enterado de nada de lo que te he contado. No da la impresión, a lo mejor, la persona, o a Isabel, que llega hoy aquí nueva, ¿no? O la persona que te ha escuchado la primera vez, dice, esto de la astrofotografía tiene que ser dificilísimo y para cuatro... No es difícil, es complicado y tienes que cogerle el truco a muchas cositas, muchos detalles. ¿La diferencia entre difícil y complicado cuál es? No, difícil no es, o sea, yo te pones conmigo a hacer fotografía y al día siguiente estás haciendo fotografía, pero a lo mejor tú te pones solo... Y búscate libro y es complicado, pero no es difícil, no es difícil. O sea, una vez que te pones, tiene unos pasos, unos procedimientos, y cuando tiene la foto hecha, procesarla en casita, pues tiene también parte de ciencia, como estoy diciendo yo del calibrado, y parte de arte. Hay gente que es una auténtica artista retocando fotos. No es retoque, es lo que tú has dicho. Es decir, yo tengo en mi fotografía un montón de señales que muchas de ellas no me interesan, porque no son realmente de lo que yo estoy fotografiando y lo quiero quitar, ¿vale? Y hay algoritmos que te limpian la imagen de esa manera. Lo mismo que tú has dicho con el sonido se hace con la imagen. O sea, tú pones a grabar una cosa y tiene de fondo un avión que ha pasado, tiene de fondo el ventilador de y tú quieres limpiar y se puede. Se puede. Y no estás enmascarando nada ni inventándote nada. O sea, que lo que estás extrayendo de ahí una información... Es que es un concepto que hay que dejar muy claro, porque cuando yo leo vuestros correos de fotografía, como no me interesa mucho... Lo leo sin interés profundo, ¿no? Y digo, el otro se ríe. Digo, esta gente lo que están haciendo aquí son cosas inventadas, falso todo. Lo que no veo, yo no cojo el pincel del Photoshop y dibujo cosas allí, sino que la señal que tengo la elimino. Elimino el ruido y destaco las estructuras de los brazos de la galaxia o lo que sea, una nebulosa, la laguna, por ejemplo, que es muy roja, la de Orión, toda la estructura que... La destaco y quito todo lo que me va molestando, pero no dibujo nada encima. La fotografía astronómica, y en concreto, hoy hay muchos astroaficionados que hacen muy buena fotografía. Muy buena, muy buena. Hace 10 años era impensable que le hicieran astrofotografía. Y desde casi las ciudades, No tiene mucha culpa la astrofotografía de que cuando una persona mira a ojo directo por el telescopio se desilusione. Pues un poco sí, yo creo que bastante, porque sabemos que fisiológicamente el ojo, cuando hay muy poca señal, cuando hay muy poca intensidad, no es capaz de ver colores, ¿vale? Por lo tanto, tú tienes que hacerte la idea de que siempre que arrimes el ojo a un ocular, por grande que sea el telescopio, vas a ver en blanco y negro. Eso para empezar. A no ser que sea una estrella muy brillante, tipo Antares, que la ve un poquito rojiza, o azulada. O una supernova que te esté explotando delante. Pero tiene que ser una cosa muy brillante. Todo lo que sea mirar por un telescopio, lo vas a ver en blanco y negro. ¿Vale? Entonces tú ves esa nebulosa la gran nebulosa de Orión en cualquier parte que la ves en libros y eso, ves esa espectacularidad de rojos, de azules y tal, y esa maravilla, y tú la ves una gran mancha en blanco y negro, muy brillante. Bueno, y esa de la que el telescopio grande puede ver estructuras, el trapecio dentro, zonas más oscuras y más claras. Esa de las que, pero esa de las que más te impresiona. Blanco y negro. Bueno, también la fotografía, sobre todo la fotografía espacial del Hubble y eso, se ha jugado mucho con los colores, que son colores que no son reales. Sí, sí. Con filtro, mezclando señal de ultravioleta, de infrarrojo, de rayos gamma, de manera que le dan a cada tipo de frecuencia le dan unos colores y al final forman una composición que nunca la puedes ver aunque hubiera mucha luz. No, aunque hubiera mucha luz no la puedes ver. No la podrías ver. En la paleta del Hubble, claro, ¿no? Pero no puedes esperar ver eso en un telescopio a ojo. No es imposible. Ni aunque tú fueras viajando por el espacio y acercándote al telescopio, nunca, ¿no? No, tampoco. O sea, yo me voy a... Es bastante parecido, o sea, la paleta de colores esta de mezclar distintos filtros, es bastante, se puede asemejar bastante a lo que se puede ver en realidad, pero no deja de ser... Imagínate que tenemos una nave espacial como la que tenía Carl Sagan, que viajaba ahí, y nos vamos acercando a la nebulosa Orión. A nuestra simple vista no veríamos ni los rojos, ni los azules, ni nada. Pues conforme una vez que nos vamos acercando, yo supongo que sí. ¿Sí? Porque hay gran cantidad de gas hidrógeno ionizado y se ve rojo. Pero no sé si veríamos a simple vista nunca, aunque nos acercáramos, como lo viéramos en la foto. No estoy seguro de eso. Es que ahí usan frecuencias de luz que nosotros no somos capaces de ver. Entonces, una radiación ultravioleta, por ejemplo, o que no se ve, claro, la ponen de color rojo, no lo vemos, pero ellos lo transforman en color, en un color visible. Entonces, por ejemplo, el infrarrojo lo ponen como rojo o el ultravioleta lo ponen como azul. Y entonces forman una composición de un color artificial, ¿no? Si coges una fotografía en blanco y negro, le sumas la misma en rojo, la misma en verde y la misma en azul, sale en color. Eso es la paleta de colores de siempre, ¿vale? Y esa sí es más natural, ¿vale? Esa es más natural hasta cierto punto. Hasta cierto punto me refiero el rojo, verde y azul, los tres filtros que se le ponen para producir el color. Digo hasta cierto punto porque tú puedes decir, a mí esta galaxia, o sea, esta nebulosa, lo que me interesa es que se vea muy roja, porque el rojo entonces le das más porcentaje al rojo que al azul que al verde, con lo cual tampoco, también estás un poquito desvirtuando lo que es la realidad. Uh-huh. O le das un poquito más al verde o al azul para que destaque algo, ¿vale? Si le das el mismo porcentaje a cada color, sí que es un poquito, debe de ser más parecido a lo eso que es un telescopio óptico, sí. Pero claro, cuando nos vamos a un telescopio espacial, por ejemplo, que maneja otros tramos del espectro electromagnético, es que ya no podemos hablar de color. Sí, nuevamente, ya no hablamos de color, hablamos de frecuencias. La fotografía del Hubble no es el rojo, verde y azul, es en la línea del hidrógeno alfa, uh-huh. En la línea del oxígeno 3 y del azufre 2. Son tres líneas que son muy abundantes en las galaxias y en el espacio, y entonces a cada uno de esos tres le dan un color. Me parece que es la paleta del Hubble, es muy conocida, y hay hasta fotógrafos aficionados que dicen, para esta foto he usado la paleta del Hubble, que creo que es para el hidrógeno alfa el rojo, el verde se lo dan al del oxígeno 3 y el azul se lo dan. Si no, eso variación de pero es que incluso van más allá y cogen y le añaden a la imagen del visible, le añaden del Hubble, por ejemplo, una señal, o sea, una foto de infrarrojo de otro satélite. Uh-huh. Y se la suman también ahí. Y se la suman, y claro, ya están ahí. Y aprecia detalles que en esa frecuencia que nota no se aprecia. Exactamente, exactamente. Se ven objetos y formas que en la otra frecuencia visible no se ven. Resúmeme. De lo que has hablado, para que yo lo apunte. Venga, resumen, pues, cómo calibrar. Hemos hablado de cómo calibrar una imagen astronómica, ¿vale? Eliminando el ruido, que se compone de ruido de térmico, ruido de lectura y el campo plano. En inglés sería dark, bias y flats. ¿Tú crees que yo me iba a acordar de esto? Llega de casa. Porque lo dice tomar un bias, un González Villa me tomaba. González Villa, ahora después caerá alguno. Un tío Pepe aquí de Jerez. Bueno, que nos ha cumplido el tiempo. Isabel. Bueno, de todas maneras, para terminar un momento antes de que. Sí. El próximo día, que es lo siguiente que tengo aquí en nuestros apuntes que traigo, es la fotografía en color. Y hablaremos un poquito más, porque hay chips ya que hacen fotografía en color en un solo disparo, no hace falta hacerle los filtros, y todo sobre todo eso vendremos el próximo día. ¿Qué, esto? Isabel, ¿qué te ha parecido el programa? Pues la verdad es que estoy encantada de poder escuchar todas estas cosas por sentido común, y la información que tengo les he podido comprender, pero me falta muchísima más información para poderles seguir. Pues poquito a poco. Mejor. Hoy voy a decir una cosa. Hoy está el programa un poquito subidito de nivel, ¿eh? Hay que aflojar porque ha estado, bueno, sabes, alguna vez subimos, no, se bajamos. Esto del bias y el dar es bastante técnico, pero José Luis ha hablado del asteroide. ¿Cómo era? En 2010, no sé qué, y muy bien. Y Joaquín ha hablado de la planta de telescopio en algún colegio. Por cierto, ¿de qué he hablado yo? ¿De qué era el cuento? Resúmeme el cuento, José Luis. Pues, ¿cómo se llamaba el dios de los Masái? Es que ya me ha pasado esa edad de los cuentos, ¿no? Uy, qué equivocado está. Sí. Uy, qué equivocado. ¿Ya no eres niño? No. Yo es que soy como Peter Pan, tío. No. Porque hay que escuchar cuentos. Hace tiempo que no creo en esas cosas. Pero es que el cuento no hay que creer eso. Yo nunca he creído en Caperucita, guapo. Ya, pero me ha gustado. Bueno, yo nunca he creído que un lobo pudiera hablar con una chica. Qué infancia más rara, ¿no? A mí me gusta hasta Harry Potter. Sí, pues, esto ya es tema de tener una aceitunita delante y una cerveza, ¿eh? Ese ya es otro tema. Para hablar. Bueno, chicos, que encantado de... Oye, te voy a contar ahora te voy a contar yo un cuento, vamos acá. Que acuérdate que tenemos pendiente. Sí. Que lo pondremos en el correo porque seguro que hay algún compañero que mira estas cosas. Lo de la galaxia, acuérdate, lo de Agustín que nos ha preguntado. Sí. Y lo del el bólido este, a ver si podemos localizar qué es lo que fue eso. Si alguien más, si está registrado, si no está registrado. Tengo aquí apuntado. Lo tendremos en cuenta. Y ahora me he puesto el polito que no tengo bolsillo. Y es agradable, ¿no, Alfonso? ¿El qué? Que nos llamen en directo bueno, de esta manera y nos preguntamos. Sí. Genial. Tenemos que potenciar el número de teléfono, sí. Nunca lo decimos. Tenemos que corregir muchísimos porque fallos. De 10, y mira que somos casi perfectos. Pero de 10 a 11 y media en horario... Hombre, ¿cómo era? Horario en prime time. No. ¿CET? Es el CET, exactamente. En horario CET nos pueden llamar de cualquier parte del mundo. Yo que estoy... aquí cada cual tiene sus horarios, ¿te das cuenta? Bueno, chicos, pues a pasarlo bien. Y el jueves que viene Isabel, ¿quería decir algo? No, solamente quería agradeceros el estar aquí. Pues pero nada. Creo que lo he dicho antes. Pues cuando, muchas gracias a ti por venir. Cuando tú quieras, siempre esta es tu casa, ¿eh? Siempre puedes venir aquí. Y quien quiera también. Gracias. ¿Eh? Bueno, a pasarlo bien y vamos a cenar un poquito, ¿no? A cenar un poquito. Venga, hasta luego. Hasta el jueves. Buenos cielos a todo el mundo.